Estamos en compañía del doctor Alfredo Guevara, que le damos los buenos días y un placer que te hayas venido hasta acá. Buenos días, muchas gracias, Gaby. Bueno, como siempre, también una alegría. Y acá estamos, en el barrio. En el barrio, exactamente. Alfredo, ¿cómo está la situación, para empezar a hablar, de la Túpac Amaru? Bueno, la verdad que el nivel de persecución que hay no ha decaído, ¿no? Hay nuevas imputaciones prácticamente todos los días. Esta gente, bueno, está permanentemente transitando por la Fiscalía de Cornejo, digo yo, porque es una fiscalía que no tiene la autonomía, la independencia, la imparcialidad que exige la justicia, ¿no? Esto no es justicia, esto es otra cosa. Esto es una cosa muy... Es el poder punitivo con una fijación, digamos, de tipo político, ideológico. No hay otra explicación, ¿no? Así que, bueno, todos los días nos enteramos de algo nuevo, pero estamos muy tranquilos porque realmente esa causa no tiene ningún sentido, ¿no? Es una cosa tan absurda. Ahora la novedad y lo importante, bueno, que estábamos pendientes, porque hoy se reunía el jury de la provincia. Esto es una primicia para la Mosquitera, porque me lo acaban de informar uno de los legisladores que integra el jury. Han rechazado el pedido de destitución que había en contra de los miembros de la octava cámara del crimen, ¿no? Esto es la noticia del momento, es un tema que me parece que era muy importante, Gaby. A ver, para que la gente sepa, por la Constitución Nacional hay una serie de funciones que corresponde a cada uno de los poderes del Estado, que tradicionalmente se han considerado como fundamentales para considerar que hay un sistema democrático y republicano, ¿no? Esto es que el Poder Ejecutivo se dedique a gobernar, en este caso Cornejo, los legisladores a dictar las leyes, a legislar, ¿sí? Y los jueces, el Poder Judicial, a analizar las conductas de las personas en el ámbito específicamente jurisdiccional, es decir, lo que nosotros entendemos se conoce como la justicia, ¿no? Esta división de poderes es lo que está en crisis. ¿Por qué? Porque el gobernador y un asesor del ministro de Justicia de la Nación, que es un abogado que trabaja directamente bajo las órdenes de Garabano, el ministro de Macri, han denunciado a el único tribunal que leyó los expedientes y constató que no había ni una sola prueba en contra de la organización Túpac Amaru, Gaby. Entonces, ¿qué pasa cuando un poder, que es el Poder Ejecutivo Nacional, me refiero a este abogado que es asesor del ministro Garabano y al gobernador, por intermedio de sus secretarios, ministros y demás, pretenden llevarse puesto al único órgano jurisdiccional que ha revisado los expedientes cumpliendo su función? Entonces quieren destituirlos. Se hace la reunión del jury. ¿Quiénes intervienen en el jury? ¿Quiénes tienen mayoría en ese tribunal? Los diputados y los senadores radicales. Entonces hay 8 diputados y senadores radicales respondiendo al gobernador, presionando, amenazando con que si hay algún juez en Mendoza que se le ocurra dictar una resolución que no le guste al poder de turno, se los van a llevar puestos. Los van a amenazar con un jury y demás. Lo bueno es que, según me informan, por un voto acaban de rechazar este pedido, pero no deja de ser serio, ¿no? Que estamos ahí de que en Mendoza volvamos a una etapa predemocrática, ¿no? Yo no quiero hacer la comparación con la dictadura cívico-militar que vamos a conmemorar y a repudiar dentro de unos días, porque obviamente que no son los mismos, la misma intensidad y los mismos métodos terribles que se aplicaron en ese momento, pero sí en relación a la inexistencia de división de poderes, ¿no? De esta situación. Yo siempre hago un paralelismo, ¿no? con esta historia que tuvimos en nuestro país, porque de alguna manera fue tan terrible que siempre eso está presente. Pero si eso... ¿Estoy hablando mucho? No, no. Ah, bueno, no, porque le pegué derecho. No, yo que porque da para discutir mucho, ¿no? Cuando uno dice esto es una dictadura. Claro, en realidad te quería preguntar, bueno, por ahí, como